Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. El cruce de lo ventué. A interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguantan las escuelas. Buenas tardes a todos, todas, todas. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Esto es Diario Docente Todas las Voces. En el marco del receso invernal y también de los 40 años de democracia, en esta oportunidad vamos a centrarnos en un recorrido que tiene que ver justamente con la pedagogía de la memoria. Así que tenemos una actividad que realizó la UTELPA la última semana anterior al receso, antes del 9 de julio, en el Colegio Belgrano, donde pudimos estar haciendo entrevistas. Así que el programa va a girar en torno a eso. Así que arrancamos con un pequeño relato respecto de los 40 años de la democracia de nuestro país. El camino transitado en estos 40 años no fue lineal. Existieron avances, retrocesos, conquistas y pérdida de derechos. Junto con profundas crisis sociales, políticas y económicas, y también existieron momentos de felicidad colectiva. Tal vez lo que permitió, aún en contextos adversos, sostener la democracia como la premisa fundamental de nuestra vida en común, fue la voluntad de trazar un corte con el pasado signado por persecuciones, proscripciones, exilios y personas desaparecidas. Al mismo tiempo, la democracia ganó apoyos populares en la medida en que condensaba una aspiración colectiva, la de constituirse en un marco en el cual fuera posible construir un proyecto común orientado a democratizar las dimensiones de la vida social, desde la política hasta la economía, desde la cultura hasta la comunicación, desde las instituciones públicas hasta las familias. Somos peregrinos de la amada libertad. ¿Por qué conmemoramos los 40 años de democracia? En 1983, en Argentina, comenzó un nuevo ciclo político. Desde entonces, el pueblo argentino ejerce ininterrumpidamente el derecho a votar, sosteniendo la democracia como premisa fundamental de la vida en común, con diferencias y espacios para los desacuerdos, marcando un corte con un pasado reciente signado por persecuciones, proscripciones, exilios y desaparición de personas. Conmemorar los 40 años de democracia es una nueva oportunidad para comprometer a la comunidad educativa en la construcción de nuevas ciudadanías, con mejores presentes y futuros respetuosos de las diferencias y diversidades en la búsqueda de lo común. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Bueno, por eso nos preguntamos por qué es importante abordar este tema en la escuela, ¿no? Sí. La democracia no es algo que ocurre por fuera de las instituciones educativas. En nuestras escuelas, las nuevas generaciones aprenden y nos enseñan formas de convivencia democrática y participación. Se despliega una pedagogía del cuidado, se educa desde los principios de la memoria, la verdad y la justicia, se sostiene el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, entre otras cosas. A través de la educación sexual integral, se aborda la riqueza de la diversidad en un marco de igualdad de derechos. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. La escuela tiene un lugar privilegiado para pensar la democracia y es además la puerta de acceso para conocer, garantizar, proteger y promover derechos. Por eso el programa de hoy tiene que ver con una actividad organizada desde la Secretaría de Derechos Humanos de la UTELPA en el Colegio Belgrano, en la ciudad capital, que también se desarrolló en la ciudad de General Pico el día jueves pasado en horas de la tarde, ¿no? Muy bien. Bien, tenemos para compartirles en primer lugar la palabra de Víctor Giavedoni. Víctor es el secretario de Derechos Humanos de la UTELPA y también forma parte del movimiento pampeano por los derechos humanos, así que lo escuchamos. Bueno, este espacio que construimos, ¿sí?, es un espacio de conversación con los estudiantes, con estas nuevas generaciones de estudiantes, acerca de justamente de la memoria y una memoria que les sea una potencia para desarrollar sus nuevas luchas, sus nuevos proyectos de construir un futuro mejor. Por eso se llama justamente Sembramos Memoria para Construir un Futuro Mejor. La idea es que tiene que ser una memoria irreverente, una memoria que los tensione para que puedan tomar decisiones y para que aprendan justamente de otras luchas que quizás quedaron en el olvido si no la trabajamos y no las transitamos en el sistema educativo. Y también luchas contemporáneas, o sea, qué cosas les preocupan y los ocupan a ellos y a ellas, y, por ejemplo, trabajar a través de los centros de estudiantes, ¿no? Exactamente, hicimos el esfuerzo de convocar a centros de estudiantes y también a las cooperadoras escolares, que es una nueva figura que se está creando en distintos colegios de la provincia, que es muy interesante porque habla de tomar trabajos colectivamente y con un espíritu solidario, que en el sistema en que vivimos eso no abunda, justamente está la meritocracia y a ver quién sobresale más por sobre los otros. Entonces, estas nuevas nos pareció oportuno para invitar a estas cooperadoras escolares, cooperativas escolares, y así participaron. Por otro lado, lo que queremos es que las nuevas generaciones de estudiantes, ¿sí?, participen, se organicen y tengan esta autonomía de decisiones que hagan justamente a los intereses que persiguen. La idea de la charla fue un poco apuntalar lo que se vienen haciendo en las escuelas sobre memoria, verdad y justicia y generar un ámbito significativo. Por eso, en estos momentos de negacionismo, donde abundan las expresiones negacionistas, sobre todo en redes sociales y ciertos liderazgos políticos que vienen justamente a imponer estas nuevas visiones. Y que tienen pensado también captar la mirada de los jóvenes, justamente algunos representantes políticos, con este discurso, digo. Sí, exactamente. Vienen a apropiarse y a formar una mirada de los jóvenes que desprecie las luchas populares, ¿sí?, y lo terrible de los genocidios ocurridos. Entonces, darle significado a través de un relato de las propias víctimas sobrevivientes, eso tiene un valor irrefutable, porque algo que estaba puesto en sospecha, que venga el sobreviviente a contártelo, no genera ninguna duda y es un dato que tenemos que aprovecharlo, articular, darle esas experiencias a las estudiantes, porque para ello es fundamental. Sí, conocer también, conocer en vivo sobrevivientes de la dictadura, compañeros y compañeras que están buscando niños y niñas apropiadas, como el caso del Vasco y de Mariana, o la historia de Elena, también permite a los chicos y a las chicas comprender la dimensión en cuanto a la reconstrucción de esa identidad, ¿no? Desde un lugar mucho más cercano. Sí, sí, por supuesto. Ayer tuvimos el relato, además de Mariana y Carlos Orsacoa, también en Pico tuvimos el relato de una hija de desaparecido, que ella fue nacida en cautiverio y nos contaba su historia y decía: no puedo creer que alguien que se diga referente pueda estar diciendo que vuelvan los milicos. Estos milicos torturaron a mi madre y me tuvo el parto por la tortura, derivada de la gran tortura que había recibido. Yo nací torturada. Y esta gente está pregonando livianamente que vuelvan los milicos. Bueno, eran monstruos y monstruos contra personas inocentes, tan inocentes como un bebé. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fue en la charla de General Pico en el Colegio Ranqueles, ¿no es cierto? En el Colegio Ranqueles, sí, con algunos estudiantes del Colegio Ranqueles. Una charla más íntima, pero muy, muy linda, muy, muy valedera. Sí, seguramente iremos a pensar más adelante una para invitar al resto de los colegios en Pico y poder por ahí, no necesariamente con los invitados de lujo que tuvimos ayer, pero digo, poder recorrer la provincia, que lo venimos haciendo con actividades que tienen que ver con la memoria, el trabajo que se hace con el cuadernillo, el conocimiento de la historia de lo que pasó en la provincia de La Pampa, es fundamental para fortalecer la pedagogía de la memoria. Y hay algo que me quedó que decía el Vasco ayer, no hacer tanto hincapié en lo traumático de lo que fue el genocidio y la muerte, sino desde la esperanza y desde la posibilidad de aprender de esa experiencia horrible y traumática que nos tocó vivir. Sí, aprender de la experiencia esa de lucha y lo que ocurrió, pero también empezar a visibilizar qué era lo que ocurría antes del golpe militar, qué era lo que pensaban tantos jóvenes y qué proyecto de país se quería construir. El golpe militar fue realmente un mazazo a ese proyecto de país que se quería construir y que ponía justamente en... Y que la juventud era protagonista, porque eran la mayoría chicos que estaban estudiando, o profesionales recién recibidos, o maestros, maestras. Sí, sí, la juventud fue un sujeto político, el mayor sujeto político. Eran trabajadores y la juventud organizada fueron los que llevaron adelante este proyecto de país que apuntaba justamente a distribuir la riqueza, a generar un nuevo estado donde sea más justo, la justicia social. Es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinos. los labios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Tenemos la palabra de distintas personalidades que van a estar, que estuvieron presentes en esa jornada, así que se van a ir presentando y vamos a ir escuchando la palabra de cada uno de ellos. Bueno, como lo prometimos en la presentación, tenemos dos invitados de lujo. Es un honor para nosotros compartir también este espacio de la radio con Mariana Orzacoa junto a su papá, Carlos Vasco Orzacoa, ambos sobrevivientes de la dictadura militar. Ambos son pampeanos y están buscando a ese bebé que su mamá llevaba en el vientre, un embarazo de 8 meses aproximadamente, cuando fue secuestrada y desaparecida en la ciudad de Córdoba, donde vivían, donde el Vasco estudiaba y trabajaba, y su compañera de vida también trabajaba y tenían a Mariana. Así que bueno, vamos a escuchar la palabra de los dos, para conocer en profundidad su historia y su lucha. Bueno, cuéntenos parte de la historia y además esto de estar invitados acá y de que estén presentes, es muy importante para nosotros respecto de la actividad que vamos a desarrollar. Bueno, gracias al sindicato de UTELPA, al esfuerzo de los docentes, las docentes, nos han invitado para esta actividad, que es para compartir la historia que nos atravesó y que nos atraviesa a todos y a todas. Y bueno, y un poco contar como testimonio de nuestra familia, que bueno, tenemos una historia. Él es Carlos Normando Orzacoa, el Vasco, él es de Santa Rosa de la Pampa, pampeano. Y el Vasco se fue a Córdoba, a vivir a Córdoba, a estudiar en la época de la universidad. Y bueno, y empezó a militar y ahí conoció a mi mamá, a María de las Mercedes Gómez, cordobesa, militante del PRT, igual que el Vasco. Y bueno, y producto de esa relación y de esa militancia y de esa vida en común y sueños en común, formaron una familia. Yo nací como primera hija, yo soy Mariana Orzacoa, y después que yo nazco a los 2 años, en el año 75, en marzo del 75, en Córdoba, en pleno gobierno de Isabel de Perón, la secuestran a mi mamá, estando embarazada ella de 8 meses, 7 u 8 meses. La secuestra la patota de la D2, Servicios de Inteligencia de Córdoba, y a partir de ahí, desde esa fecha, no tenemos ninguna información, no sabemos nada. Ella se encuentra desaparecida, y junto con mi hermano o hermana, que tenemos la certeza absoluta de que nació, y bueno, entonces estamos buscando. Hace muchos años, bueno, nosotros estuvimos en el exilio, después nos tuvimos que ir, Y desde que regresamos a la Argentina, junto con los organismos de derechos humanos, con Abuelas de Plaza de Mayo, estamos buscando a mi hermano, hermana. Y bueno, también en esta búsqueda participó mucho mi abuela, que es Nélida de Cristófano, que es una mujer muy conocida, muy querida acá en Santa Rosa, y que la han acompañado, los organismos de La Pampa, de Santa Rosa, la han acompañado mucho. Y bueno, ella cumplió sus 100 años el año pasado, y bueno, lamentablemente se fue, no pudo reencontrarse con mi hermano o hermana, pero estamos seguros que de donde esté, ella está haciendo fuerzas para que nos encontremos. Una pregunta para el Vasco respecto de su rol de sobreviviente, ¿no? Porque es parte de la historia donde secuestran a su compañera y a su hijo o hija. Entonces, por ahí escuchar la palabra de alguien que lo vivió en carne propia y que hoy forma parte, ¿no?, de esta lucha permanente por recuperar un hijo o una hija. Sí. El caso mío es igual al de muchos jóvenes pampeanos que fueron incluso amigos míos y que tuvimos la ilusión, la esperanza, el proyecto de un país mejor, de un país más justo, más libre, donde ningún niño tuviera hambre, donde todas las familias tuvieran trabajo, seguridad, y eso es lo que nos uniformó a los 30.000 compañeros desaparecidos. Mercedes, mi esposa, es uno de esos 30.000. Y Mercedes era enfermera y catequista. Y tuvo siempre una actitud de solidaridad. A mí me parece que, estando acá en La Pampa, para mí es muy emocionante encontrarme con chicos jóvenes como en aquella época era yo, y que yo creo que la mejor opción de vida para todos nosotros y para estos jóvenes que son la esperanza para el país es este sentido de pensar en el otro, de la solidaridad humana, social, de pensar que es posible otro país mejor, que no es necesario irse del país. Nosotros tuvimos 10 años fuera del país, obligadamente, y yo les aseguro que no es lo mejor. Salir del país, irse a buscar otro horizonte, es disgregarse, es fragmentar la familia, es salir de los lugares donde, que uno quiere, que uno de pertenencia. Entonces, mi mensaje a los jóvenes es que se queden en este país y que luchemos todos por un país mejor. Tiene que ver con la pedagogía de la esperanza, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que eso es lo que no tenemos que perder, la esperanza de que este país, que es inmensamente rico, no solo por su naturaleza, sino por la gente, por el pueblo. En Santa Rosa, tantas familias que vinieron de Europa, que vinieron desprovistas de todo, pero que acá construyeron familia, que acá construyeron trabajo, que acá construyeron una provincia que con todas las carencias que pueda haber, bueno, es una provincia que da satisfacción a mucha gente, a muchos compañeros. Entonces, ese es el mensaje que creo que los 30.000 estaríamos dando a los jóvenes para que no claudiquen, para que no se vayan de este país, para que se queden acá, para que trabajen por una sociedad mejor como la que quisieron nuestros 30.000. lo más entero de los números reales. Huracanes y galaxias son perfectos espirales. Somos el fallo de los genes en la herencia. Oxidamos el oro de Fibonacci y su secuencia. El casi gol en el último minuto. El cúmulo diminuto que tapó la luz del sol. Me dijo, yo transmuto para hacer algo mejor. En el error evolutivo somos solo un simple fruto. Un valor de la ciencia es la imperfección. ¿Quién lo diría? Por eso la verdad no existe y se refutan las teorías. Tu personalidad se esconde tras la mentira. El reflejo de tu espejo oculta un par de asimetrías. Somos burbujas, tenemos dos muertes seguidas. Unas al salir del agua o del plano de la vida. Y cuando las otras pompas de nosotros se olvidan, se revienta nuestra esencia, morir en definitiva. El domingo nos pone mal por dos razones comunes. Por el recuerdo del sábado y porque mañana el lunes es un limbo. Donde lo bueno y lo malo se une. Porque ante lo indefinido solemos no ser inmunes. No sé hasta qué punto es buena la inteligencia. Porque creo que nada nos diferencia de los insectos. Nos jactamos que podríamos morir sin descendencia. Y una fuerza superior nos hizo disfrutar del sexo. Ni siquiera somos expertos, somos el detalle que se le escapa a los arquitectos. Vitruvio también se equivocó al moldear el cuerpo, al olvidarse que teníamos un apéndice adentro. ¿Y quién pretende ser perfecto si todo tiene un defecto? Inclusive las reglas de la raíz de nuestro dialecto. Por eso raíz lleva acento, están nuestros ancestros. Hasta la radiación se escapa a los agujeros negros. Hasta la radiación se escapa a los agujeros negros. ¿Qué es lo tuyo y qué es lo nuestro? El etnocentrismo nos cegó y luego nos negó del resto. El punto de vista define lo que es correcto. Sin embargo, todos vemos la luz bajo el mismo espectro. Soy otro universo desafiando el tiempo. Soy la razón que excede la razón y guía tu sentimiento. Soy la pausa en el viento. En las curvas de tu orquídea yo soy el ángulo recto. Guacho, en serio, vos pensás que somos libres. Para gozar 10 minutos vivís esperando un timbre. Dale, grita que tus cuerdas vocales vibren. Nos pisan como alfombras y nacimos siendo tigres. Nena, yo entiendo a tu corazón cerrado. ¿Estás segura de tu amor o es una cuestión de mercado? No me digas que no, también te pusiste un valor. Y tan solo por temor vivís pagándote al contado. Nena, yo entiendo tu corazón apagado. Si hasta me imponen cómo estar enamorado. Me quieren ver sumiso, triste, frustrado. Quieren hacer leña del árbol regado. Qué cosa extraña, hasta los miedos nos engañan. De chico la oscuridad te revolvía las entrañas. Pero al cerrar los ojos te sentías protegido. Y ante la mínima luz tu sombra siempre te acompaña. El perdón de los pecados es un pago a la conciencia. Y si la iglesia fuese estado moriría de inflación. Yo no me inclino para hacer reverencias. Yo vaticino el orden de la irreverencia. Miré sus ojos y le busqué un nuevo color. Pero hasta la imaginación se limita por la existencia. Por delito de ambición dictamos nuestra sentencia. Ver la vida como un medio sin una indómita excelencia. Muy bien, esto es todo por hoy. Nuevamente gracias por escucharnos, acompañarnos en este nuevo programa. Esto fue Diario Docente Todas las Voces. Las invitamos a escucharnos todos los jueves de 19:30 por la 95.9 Santa Rosa, Nacional Santa Rosa. Muchas gracias, adiós. En el cruce de lo ventué, 7 kilómetros caminaré para dar clases de lo ventué. No llegan los diarios, no llegan las revistas. Un médico en la sala, un día en la semana. Sola una escuela, aguantan las espuelas del diablo convertido en olvido. Pasado, base blues. No, Pepe, déjeme en el cruce de lo ventué. dulce de lo ventué. 7 kilómetros caminaré para dar clase de lo ventué. Las vías oxidadas extrañan la pensada máquina de máquina del tren que se le ha cargado con troncos apilados.